El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Troteando sai, rumbo a velas barrancada de espuma blanca del río Uruguay. Eu sou fronterizo de red y canizo, el peligro me atrae. Soy de uruguayana, de mai castellana, igual a mi pai. Se a terra não é minha, se vida é mesquinha, que eu se há de fazer. Mas o sonho nasceu e o rio se fez meu e nele vou descer. Vai contar quem me espera, morena sincera, que é meu bem querer. Meu momento é aí, o chão onde nasci, onde vou morrer. Tengo el verde do campo en tus ojos, el feitiço malevo que puro veneno en el caminar. Una noite serena dormes y morena en teus cabelos, y tu cuerpo bronceado y el azul tirado que a mí me piala. Tengo el verde do campo en tus ojos, el feitiço malevo que puro veneno en el caminar. Una noite serena dormes y morena en teus cabelos, y teu cuerpo bronceado y lazo achirado a mi piala. Tristeza, alegría son meu día a día, ya me acostumei. Sou de campo e de rio, tem a sol, faça frio, lá domingo estarei. Barranca, fronteira, canha brasileira, assim me criei. Com carinho nos braços, galopo meus passos e me torno rei. Hoje é meu dia a dia, só tenho alegria, tristeza de ré. Encontrei de verdade a outra metade que tanto busquei. Barranca y frontera, caña brasilera, feliz estaré. Con cariño si abrazo, me prenden los brazos, me torno un rey. Tengo el verde do campo en tus ojos, el feitiço malevo que es puro veneno en el caminar. Una noite serena dormes y morena en teus cabelos, y tu cuerpo bronceado el azul tirado que a mí me piala. Tengo el verde do campo en tus ojos, el feitiço malevo que es puro veneno en el caminar. Una noite serena dormes sin morena en tus cabellos, y tu cuerpo bronceado en azul tirado que a mí me piala. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical de las radios comunitarias de la mano de Que Suene Farco, el programa que viaja en busca de artistas de cada rincón de la Argentina. El tema de la semana, a cargo de FM Libertador desde Misiones, fue Barranca e Fronteira, interpretado por el dúo Los Bustamantes. Se trata de Custodio Bustamante, chaqueño, de resistencia y aquerenciado en Misiones desde 1966. Su hijo es Marcelo Barullo Bustamante, posadeño y saxofonista. Debutaron en 1999 en el Festival de la Energía de Ituzaingó, provincia de Corrientes. Son intérpretes de la mixtura entre Misiones, Paraguay y Brasil. Música de frontera, desconocida en otros rincones de esta patria diversa que es Argentina. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro recorrido nos lleva a La Plata. FM Raíces Rock nos presenta a Máxima 20, grupo de rap del oeste de la ciudad de La Plata, formado por Golpe y Semog. Noche sin vela de mago con ojera. pero si paso de largo me bendice la mañana. Gente que sin cenar está pensando algo más, gente buena y andamos atentos a la jugada. Además con ojera, pero si paso de largo me bendice la mañana. Gente que sin cenar está pensando algo más, gente buena y andamos atentos a la jugada. Ey guacho, soy otro más que si quiere te aconseja, aunque estemos en la misma corriendo la coneja. Si no lo suelto así la felicidad se aleja, pero si no lo escribo el alma después se queja. Es más piola sentir que otro rancho se refleja. Vivir si sos más fácil aunque la vida es compleja. La calle está candela y candela entre las rejas. No quiero paz en el mundo, quiero el amor de mi vieja. Más que a mis pulmones me inspiro sin actuación. Los demás son solo vicios porque el rap es mi adicción. Caí recrañado, pálido como algodón. Desde el principio remando sin pelear por el timón. Estando atrás del reg, manteniendo la pasión. Camino con el de siempre, siendo fiel a la emoción. La paciencia me duró lo que dura un fili de 10. Desde que me sube al beat, me olvidé de mi destino. Con ojera, pero si paso de largo me bendice la mañana. Gente que sin cenar está pensando algo más, gente buena y andamos atentos a la jugada. Además con ojera, pero si paso de largo me bendice la mañana. Gente que sin cenar está pensando algo más, gente buena y andamos atentos a la jugada. Llegan los que en muchas direcciones se perdieron, perdidos de vista para el ojo común. Distintos son los barrios, caminos nos unieron. Lejos de ser artista y sin sumarse a ese club. Y usted vaya y camine, saque sus conclusiones. No creerme diferente sería mi virtud. Nadie es perfecto, pero aquel que no afronte sus decisiones no va a estar entre la gente a la que digo salud. Perros de asfalto, no hay auto que respete. Y no es pa' tanto, uno más entre mi gente. De tanto en tanto aparto a quien se entromete. Usualmente se va solo porque su ritmo no es este. Guarda que están apuntando con el dedo, como si alguien tuviera la verdad. Y yo ya sé cómo es que juegan ese juego. Tanta guerra de ego no le permite avanzar. Somos así desde siempre, algo que no va a cambiar. Guachos irreverentes, es un tiro sin mirar. La familia presente, el respeto al andar. Y brindo con la misma gente que me vio empezar. Noches en vela, de mago no ojera, pero si paso de largo me bendice la mañana. Gente que sin cenar está pensando algo más, gente buena y andamos atentos a la jugada. Noches en vela, de mago no ojera, pero si paso de largo me bendice la mañana. Gente que sin cenar está pensando algo más, gente buena y andamos atentos a la jugada, perro. Atento a la jugada, perro. Gente buena se llama este. Nosotros nos conocimos en una escuela de 48 entre 9 y 10, la media 8. Nos conocimos ahí y nos empezamos a hablar. Estábamos en el mismo salón, en el mismo curso, y empezamos a juntar y empezamos a hablar. Y el loco me contó que grababa, que yo escribía canciones. Y nos empezamos a mandar temitas así, pero antes no los subíamos. Los pasábamos así a los que se acoplaban nuestro a nuestro grupo. Claro. Tuvimos la suerte de nos tocó un curso, en realidad no fue el mismo curso, estábamos como divididos en dos cursos, éramos como 5 o 6 pibes que nos encantaba hacer lo mismo, a todos nos encantaba el rap, y había otro chico que pintaba, qué sé yo, y a todos nos gustó lo mismo. Empezamos una crew para pintar, y nosotros, yo ya grababa, yo ya escribía, él escribía también, otro muchacho que estaba con nosotros, no está más, escribía. Empezamos a hacer cosas juntos. Después quedamos nosotros dos porque se dividen las cosas. Seguimos siendo amigos, ¿no? Obviamente, pero digo que salta la ficha de quién tiene ganas de hacer algo. Y nosotros dos tenemos muchas ganas de hacer música y hasta el día de hoy seguimos, llevamos como no sé cuánto, 4 años. En esto enfocado, un par de focos apagados. Por la cita andamos regando rap con relajo. Había un par de nudos pero fueron desatados. El carioca girado y mi barrio por sus pagos. El puterío a otro lado, acá estamos rapeando. Haciendo sonar la olla aunque me vea callado. Tarde por esos lados, el documento rayado. Como la salud mental que nos tiene acorralado. Con los pies en la tierra sabemos quién representa. Levantando las copas por si mañana se acerca. No será de su agrado pero a los míos representa. Le toca hablar enredado, arranco la locura esta. Y ahora quién nos para, compara quién nos paga. El esfuerzo y sacrificio reflejado en cada barra. Exhibiendo al estilo pa' que nos fichen la cara. Le pusimos play a esto y todavía no hubo pausa. Cuchillito en la panza, el de siempre 7 días. 2 noches de buen dormir sin pensar que dormiría. 5 noches en la mía, mi hermano de compañía. Al otro día dormido como el lazo de García. Me dejé llevar sin saber a dónde iría. Nos subimos al bondi y acá estamos todavía. Lo negan nos rodea atrás de la mesa. melodía. Mejor estate ready porque anda de cacería. Estás más leído que Messi, ya lo hacemos sin mercy. Por todo lo ñeri y por el barrio donde crecí. Se vuelve más fácil perderse por ahí. El atajo no sirve, se viene de donde salí. Sin un argumento, ahora sobre argumento. Para que te rescate que no sos el del momento. Acá afuera hace frío y gente duerme en el cemento. Me estuve desvelando, escribiendo mis sentimientos. Así nos fuimos, gente. Que suene la música nuestra. Cambiamos de estilo, pero no de ciudad. Seguimos en La Plata con la presentación de FM Estación Sur. Ay, del corazón tan marchitado que baja por la escalera de la noche. Ay, pobre este soldado que le canta tu cine entre las flores. La mañana traerá aroma tibio y postigos abiertos. Bruno Pizzorno, Pablo Matías Vidal, Federico Macchi, Juan Tenti y Andrés Dillon dan forma a Los Amorosos. Integrantes de distintas propuestas musicales forjadas en la ciudad de La Plata, el quinteto se conforma en esta propuesta en la que conviven canciones y poesía. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, son los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque nos salvan al amor. Ya tenemos planes para veranear. Pago por home banking tus impuestos. Nos llamamos gratis con el celular. Tu psicólogo dio el visto bueno. Tras 5 años de recorrer distintos escenarios de la ciudad y de otros puntos de la provincia, dieron a conocer Euforias del Verano. Se trata de su primer registro que contiene 9 canciones en las que la composición y la voz cantante se reparten entre todos sus integrantes. Credencial de hombre vencido. Compré un helado. Miré el partido. En palabras de Bruno Pizzorno, el conjunto de Los Amorosos básicamente es un conjunto vocal instrumental cuyo repertorio está constituido por valsecitos criollos, algunos pasodobles, alguna polquita, algún bolero. Nos remontamos a ese tipo de canción popular. Y otro rasgo distintivo que se podría enunciar es que el show de Los Amorosos y también el disco que acaba de salir de Los Amorosos está hilado por poesía. Los Amorosos, antes de grabar, éramos una banda solo de vivo y de boca en boca. Los Amorosos nacen hace 5 años atrás por la necesidad de intentar encauzar canciones que no están incorporadas a los proyectos que teníamos en ese momento cada uno. Algo a remarcar es que básicamente todos los integrantes de Los Amorosos venimos del palo del rock nacional, y hemos tenido y tenemos otros proyectos paralelos al conjunto de Los Amorosos que está más marcado por el género del rock. Entonces, cuando teníamos algunas canciones que no estaban ahí o que no eran, que eran más de género, surgió esta necesidad de, de, de armar otro conjunto donde pudieran abogar esas cosas. Si esperabas al amanecer y pensabas encontrarme a tu lado, déjame decirte es al revés. Según Pablo Matías Vidal, Los Amorosos es un espacio de donde puedo confluir con toda una beta de música que siempre me interesó, pero que nunca había curtido. Un poquito corrida de lo que es el mundo del rock o las canciones de rock, donde por ahí me permito jugar, coquetear con otros géneros de la música popular que antes quizás por respeto a ciertos cánones no encaraba, pero que a partir de formar Los Amorosos descubrí que no hacía falta una formación exhaustiva en ningún tipo de instrumento para permitirse ejecutar y también interpretar la música popular, que bueno, finalmente es la música más llana que existe y la que uno, digamos, más ama y con la que se conecta desde un lugar que no tiene que ver con las estructuras ni con los planes de estudio, sino con el sentimiento y con, bueno, con lo popular, ya la palabra lo dice. Un, dos, tres, va. Creía que era la que iba, la torcida, que enderezarla era una perdida grande de tiempo, que si tratar convenía también servía a acatar las rigideces del espamento. Venía todo el día y no tenía tiempo y menos energía para conjugar el verbo que te traería corriendo a ver cómo seguía mi estadía en ese hogar de día, tomando porquería tras porquería con mi dentadura de cemento. Ya ni me acuerdo qué decía cuando me tocaba hablar. Del verano puede escucharse en Spotify, Bandcamp y YouTube. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos para Mendoza. Y presentamos a Eve Caletti, música mendocina de quien escucharemos dos temas, Mi vida como vacaciones y Confesiones. reputación está creciendo. Si quiero seguir de pie, mejor no pierdo el tiempo. Cierto, mejor lo pienso. No quiero caer en ese juego del ego. Mi casa está en un barrio bien lejos. La gente allí es humilde, pero el corazón bueno. Tengo 10,000 defectos para no explicarte lo que siento. Canciones, volar aviones, tener la casa de Don Corleone, vivir mi vida como vacaciones, hacer realidad mis ilusiones. No quiero olvidarme más el celular, ni quiero estar pendiente de mi Instagram. No quiero dejar de cantar. Mándame un mensajito si crees que va, si no me quedo en casa haciendo música. No de cantar. Quiero telaraña como el hombre araña, para poder moverme de ranchada en ranchada. No quiero que me digas que la fama es todo, porque los dos sabemos que el amor es oro. Vámonos a la montaña, ahí se cosechan ganas, mientras los demás cosechen odio. No seamos parte de ese episodio. ¿Qué es eso? No me ceba lo normal. Prefiero derretirme en la instrumental y no dejar de cantar. Salgo de día aprovechando el sol, caminando por el parque modo hanging on. Mis amigos que me esperan con un trago en la heladera y ese porro en la azotea para este calor. No quiero olvidarme más el celular, ni quiero estar pendiente de mi Instagram. No quiero dejar de cantar. Mándame un mensajito si crees que va, si no me quedo en casa haciendo música. No quiero dejar de cantar. Corren sobre el verdor.